camiseta tengo colgada una maca no muy grande pero sirve. En ella me siento, me he reído, me he mecido. En ella me siento, me he reído, me he mecido. Y puedo decirle que sí sirve. Cuando yo llego por la noche muy cansado, cuando yo llego por la noche muy cansado, me espera mi negrita para guindarme la maca. En ella me acuesto y doy vuelta hacia los lados. En ella me acuesto y doy vuelta hacia los lados. Y puedo decirle que sí sirve. Me meso para allá, me meso para acá. La maca de rayita yo no la puedo dejar. Me meso para allá, me meso para acá. La maca de rayita yo no la puedo dejar. Donde tengo mi negrita, en la chocita donde tengo mi negrita, tengo colgada una maca, no es muy grande pero sirve. En ella me siento, me he reído, me he mecido. En ella me siento, me he reído, me he mecido. Y puedo decirle que sí sirve. Cuando yo llego por la noche muy cansado, cuando yo llego por la noche muy cansado, me espera mi negrita para guindarme la maca. En ella me acuesto y doy vuelta hacia los lados. En ella me acuesto y doy vuelta hacia los lados. Y puedo decirle que sí sirve. Me meso para allá, me meso para acá. La maca de rayita yo no la puedo dejar. Me meso para allá, me meso para acá. La maca de rayita yo no la puedo dejar. ¿Sabe quién transmite? Es Radio AQP, la mejor música para usted. Aquí les traigo esta cumbia que tiene rico vaivén. Vamos todos a bailarla y a gozarla como es, porque la cumbia es sabrosa y el ritmo de actualidad. Y yo les voy a explicar cómo la deben bailar. Hay que mover de guiñar y pa' ponerle emoción, en esta forma te debe de gritar. De guiñar y pa' ponerle emoción, en esta forma te debe de gritar.

morro suave es de mi inspiración. Muévete pa' allá y échate pa' acá y verás lo bueno y sabroso que es bailar. Paloma del alma mía. Ah, ah, paloma del alma mía.

Mirar tus ojos y bésate la boquita. morena con ojos vivos color de arena. Trigueñas tibias encantadoras como palmeras en playa mora. Este ritmo tiene sabor, delicioso para bailar. Báilelo y siempre llévelo dentro del corazón. Mujeres bellas de nuestra tierra con ojos vivos color de arena. Trigueñas tibias encantadoras como palmeras en playa mora. Este ritmo tiene sabor, delicioso para bailar. Báilelo y siempre llévelo dentro del corazón. Radio Acupe, con música fácil de escuchar. ¡Dale! Besitos con miel.

después, al terminar la jornada, otra clase me enseñarás a amar, porque tú te sentirás bien amada y con ansias de quererte más. ¡Suéltala! ¡Llévala para el rincón! Y después, al terminar la jornada, otra clase me enseñarás a amar, porque tú te sentirás bien amada y con ansias de quererte más. ¡Carolina! We'll be right back.

¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted.